con motivo del vigésimo tercer aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvo lugar el día 6 el acto de juramento de los trabajadores agrícolas en la granja cooperativa hortícola de Wonlo del municipio Mangyongde de la ciudad Pyongyang. El acto fue presidido por Lee Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido. Los oradores pronunciaron que la transformación trascendental del campo socialista y el viraje radical de la vida de los trabajadores agrícolas podían lograrse gracias al sublime patriotismo y la abnegación tan desinteresada del presidente Kim Il-sung.